le doy paso a Tomás para que pueda compartirnos un poco el testimonio. Qué buen día, un día como otro cualquiera. Flautistas, cantores, bailarines, pintores, todos nos fuimos a cambiar de casa el tiempo. Porque cada catún exige su morada, propia, nueva, virgen y exclusiva. ¿Por qué nos vamos? Decían unos. ¿Por qué nos vamos? Decían otros. Por el maíz, respondían unos. Por las guerras, respondían otros. Yo sabía por qué y lo callaba. Lloré al dejar mi ciudad, pero había que dejarla, porque había llegado el catún de la repetición de los desastres. Esta es una cita de los libros del Chilam Balam. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Quiero decir unas cuantas palabras de lo que ya hace más de 4 o 5 años las y los defensores de derechos humanos de personas migrantes hemos estado repitiendo. Y sin embargo es una palabra nueva porque la violencia ejercida hacia ellos y hacia ellos no para en este país. Todos y todas sabemos que México es un país en escombros, literalmente. Así lo han dejado las distintas guerras a las que nos han metido. La más visible, la guerra del gobierno contra el narcotráfico, el crimen organizado. La más actual, la guerra que ha empezado por el poder de los grupos políticos. No hay lugar en este país donde no encontremos signos visibles de una violencia por demás extrema. La violencia del Estado mexicano ha castigado a los grupos más vulnerables de nuestras sociedades. Uno de ellos son las personas migrantes, las que se van de nuestro país, las que transitan por nuestro país, las que vienen de fuera y deciden, o contra su voluntad, quedarse en nuestro país, y las que regresan a nuestro país. Todas y todos ellos son víctimas inocentes de esta violencia. De unos años a la fecha se habla de una tragedia humanitaria. Algunos decimos que esto es un genocidio, un verdadero holocausto, que literalmente significa ofrenda quemada por el fuego. Pues la población migrante en México, tanto la nacional como la extranjera, han sufrido robos, asaltos, extorsiones, violencia de género, discriminación, torturas crueles, tratos humanos, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas, secuestros y muerte cruel. Todo esto les puede pasar en verdaderos campos de concentración o en casas de seguridad, o en su camino a lo largo y ancho del país, en el tren carguero o en los autobuses cuando los secuestran. De todo lo anterior es responsable el Estado mexicano, pues han sido en muchas ocasiones las fuerzas de seguridad de todos los niveles las que han ejercido violencia en contra de la población migrante, o es el Instituto Nacional de Migración quien, como institución dañada totalmente por la corrupción, ha ejercido o permitido dicha violencia. La mayoría de las y los migrantes en México, Centroamérica y cualquier parte del mundo no deciden salir, son expulsados, pues de origen hay una violencia estructural, económica, política o ideológica que los obliga a dejar sus lugares. Hablamos entonces de la migración violentamente forzada, pues sus derechos fundamentales les son negados. Aquí empieza el exterminio. El Estado es responsable de esta violencia deshumanizante, de esta migración de origen. Ya en el tránsito, sean mexicanos, centro o sudamericanos, las y los migrantes van literalmente a la intemperie. Emprenden en nuestro país uno de los viajes más peligrosos del mundo. Se tienen que enfrentar con las bandas delincuenciales, con el crimen organizado, con las corruptas autoridades. Todos estos actores ven en Lai el migrante un jugoso negocio que les dejará inmensas cantidades de dinero, de ganancia. Estados Unidos y México, como países de destino, son ahora comparados como sepulcros de migrantes. Y esto no es una exageración, pues en estos países las y los migrantes encuentran muerte económica, muerte cultural y, por supuesto, muerte real. Los sobrevivientes se tendrán que enfrentar a las nuevas formas de esclavitud. Si las y los migrantes no se han topado con alguna forma de violencia física o psicológica en su tránsito, se enfrentarán en su destino con una sociedad que los discriminará, que los criminalizará violentamente. De esta violencia también los estados receptores son responsables. Podríamos cuestionar si México tiene una verdadera política migratoria. Se habla de una política migratoria sometida a la política migratoria estadounidense. Esto no es verdad, porque ni siquiera existe una política migratoria mexicana. Lo que existe es acciones de administración y control de flujo migratorio. Todo se ha reducido a una violencia, criminalización de la persona migrante y ahora de sus defensores y defensoras. Todo México, de la frontera sur a la frontera norte, del Pacífico al Atlántico, es para las y los migrantes lugar de violencia. No hay oasis para ellos. Pero en todo México han brotado las manos, los pies, los corazones, desde abajo, dispuestos a ayudarlos. No es el Estado el que los ha ayudado. No es el Estado el que ha creado instituciones de ayuda para los migrantes. Las mujeres de la patrona en Veracruz, Raúl Vera, Alejandro Solalinde, Pedro Pantoja, Eyman Vázquez, el Movimiento Migrante Mesoamericano, la Dimensión de Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, son solo algunas de las cientos de mujeres, hombres e instituciones que en México han asumido la defensa de las personas migrantes y, por supuesto, han asumido también la criminalización de su lucha. La labor de ayuda humanitaria y la defensa de los derechos humanos que se hace cotidianamente en las casas del migrante ha sido como un dique ante el río inmenso de sangre derramada de las y los migrantes. Pero esta noble labor también ha sido desprestigiada y perseguida por el Estado. Hoy sabemos que es un acto verdaderamente revolucionario y antisistémico la labor que se hace en estos santuarios, donde se protege la vida de estas personas. Esta labor no solamente ha sido criminalizada desde el Estado, sino que desde y con las víctimas migrantes se va reconfigurando la defensa de sus propios derechos. La violencia en contra de las personas migrantes se acentuó en nuestro país a partir del año 2000 y se volvió cruel, violentamente cruel, a partir del año 2006. Los innumerables e inenarrables crímenes en contra de las y los migrantes requerían de acciones concretas para impedir el exterminio total. Todos los secuestros, todos los testimonios, todos los testimonios de violencia sexual, en fin, todo lo que nos llegaba a las casas de migrante era brutalmente inenarrable. No teníamos qué hacer. Hoy, que vemos con más claridad, junto con ellos, constatamos que las y los migrantes tienen un lugar privilegiado en esta crisis humanitaria. La dolorosa dinámica de los pueblos migrantes y sus defensores está revirtiendo la historia, pues cuando ellos se asumen como ciudadanos internacionales, no solo se rompen las fronteras, se exige el respeto a su vida y sus derechos, sino también están siendo protagonistas del cambio estructural. Y si hablamos de alternativas, pues la alternativa es acabar con las instituciones que administran la así llamada política migratoria mexicana. empezando por el Instituto Nacional de Migración. Tenemos que revisar la ley de migración y todas sus lagunas, y tenemos que impedir desde abajo, desde la sociedad, que el reglamento, que ya es de inminente aparición, siga criminalizando a las y los migrantes. En el orden judicial, el Estado está obligado a investigar, perseguir, consignar y sancionar a los que en México han cometido todo tipo de delitos contra las personas migrantes y sus defensores. Quiero terminar esta breve intervención con un pensamiento dedicado a todas las personas que desde abajo, y quiero dejar bien claro que es desde abajo que viene la transformación, los que en México están defendiendo a los migrantes y están siendo protagonistas junto con las y los migrantes de este cambio. Hay un teólogo alemán, Bonhoeffer, que estuvo en un campo de concentración, y él escribió la siguiente frase: la Iglesia permanecía muda cuando tenía que haber gritado. La Iglesia reconoce haber sido testigo del abuso, de la violencia brutal, del sufrimiento físico y psíquico de un sinfín de inocentes, de la opresión, el odio y el homicidio, sin haber alzado su voz por ellos, sin haber encontrado los medios de acudir en su ayuda. La Iglesia es culpable de las vidas de los hermanos más débiles e indefensos de Jesucristo. Y ustedes saben que las 56 casas del migrante aquí en México están siendo administradas por la Iglesia Católica. Pero quiero dejar bien claro que no es la Iglesia jerarquía, la Iglesia de arriba, la que está administrando estas casas del migrante. Es la Iglesia de abajo, la Iglesia siempre solidaria, que junto con otras personas de otros credos, de otras organizaciones, están siendo protagonistas de este cambio. Para ellos va esta última pensamiento. Hoy podemos afirmar para la historia, para la memoria, que esta Iglesia de abajo permanecía gritando cuando la quisieron silenciar. La Iglesia reconoce haber sido testiga del abuso, de la violencia brutal, del sufrimiento físico y psíquico de un sinfín de migrantes inocentes, de la opresión, el odio y el homicidio. Elevó sus gritos, fue encontrando con la sociedad civil los medios para acudir en su ayuda. La Iglesia, como su maestro, fue también víctima junto con los hermanos más débiles e indefensos de Jesucristo. En este genocidio, los dioses que hoy mandan en el mundo exigen cada vez más víctimas inocentes para ofrendárselas. Por eso nuestra voz es hoy: frenemos este holocausto. Muchas gracias.